Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia en esta radio nuestra, en Radio María. Estamos en el punto 1439. Con él concluimos el apartado que dice diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Se nos ha explicado, pues, cómo el sacramento de la penitencia no es un sacramento aislado del ejercicio de la vida, del ejercicio de las virtudes, sino el sacramento de la penitencia nos da por vía sacramental pues ese mismo don que nosotros también tenemos que mendigar en nuestro día a día, en el ejercicio de nuestra vida cotidiana. Tenemos que vivir la virtud de la penitencia también. Bien, dice este punto 1439. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. Está en Lucas 15, versículos del 11 al 24. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino de retorno, la acogida generosa del padre, la alegría del Padre, todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esa vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simpleza y de belleza. Hasta tal punto, ¿no?, tenemos conciencia de que la parábola del Hijo Pródigo es una página especialísima en el Evangelio. Hasta tal punto tenemos conciencia, ¿no?, de que estamos casi ante el meollo, ante el corazón del Evangelio, que el Catecismo reserva este punto, el 1439, lo reserva para esta parábola, para la parábola del Hijo Pródigo. Y el contexto en el que habla de ella es el contexto de la penitencia y la conversión. Pocos pasajes del Evangelio pueden decir esto mismo. Pues hombre, también las bienaventuranzas es otro pasaje, lógicamente, que es comentado por el Catecismo así de una manera explícita, ¿no? Pero pocos pasajes del Evangelio son tratados de una manera así tan frontal, tan específica, por parte dentro del Catecismo. El Catecismo cita muchísimas citas del Evangelio, está lleno, rezuma el Evangelio por todos los lados, pero el Catecismo, en algún caso muy concreto como este y el de las bienaventuranzas, dedica un número para hablar de la parábola en sí misma, de la parábola del Hijo Pródigo. Bien, aunque sea brevemente, la vamos a leer y dedicaremos el día de hoy a comentarla en base a estas pistas que nos da este punto del Catecismo. Dijo Jesús: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre,

Satanás, por lo tanto, utiliza siempre la mentira como, como forma de tentación. Promete una cosa que él sabe que no puede dar y detrás de ella se esconde otra. Toda tentación es una mentira. Por eso Satanás es el príncipe de la mentira. Satanás promete felicidad cuando él sabe perfectamente que él no puede darla. Él tiene que limitarse a dar un momento de placer queriendo con ello sustituir la felicidad, que es insustituible, claro. Pero, como decía Santo Tomás, ¿no?, y los padres de la Iglesia, nosotros no nos entregamos al mal por el mal. O sea, ninguno de nosotros cuando peca, eso sería un pecado diabólico, ¿no? Y el nuestro no es un pecado diabólico. El pecado diabólico fue el de Satanás, ¿no?, y sus ángeles que cayeron. Nosotros, a diferencia del pecado de los ángeles, que fue un pecado soberbio con un grado de maldad plena, nosotros, sin que sea esto exculpar, porque tenemos nuestra culpa, pero claro, cuando nos entregamos al mal, lo hacemos siempre bajo especie de bien, queriendo buscar un bien en medio de esa situación. Por ejemplo, vamos a ver, el hijo pródigo se marchó de casa, ¿acaso con la intención de hacer un daño a su padre? ¿Acaso el hijo pródigo obró pues frontalmente, ¿no?, con la intencionalidad de decir, voy a fastidiar a mi padre, le voy a hacer sufrir, me voy a ir de casa pues para que él sufra? Hombre, no, eso no es así. Él marchó de casa, eso sí, marchó de casa engañado, engañado por unos falsos cantos de sirena, aunque eso sí, marchó de casa sabiendo que haciendo eso iba a hacer sufrir al corazón de su padre. Por tanto, el pecado, claro, esto es una buena lección, porque a veces se escuchan por ahí cosas como las siguientes, ¿no? Se dicen, es que yo no tenía intención de ofender a Dios, pues, por lo tanto no he pecado, ¿no?, porque mi intención no era ofender a Dios. Hombre, es que a ver quién hace un pecado diciendo, esto lo voy a hacer por ofender a Dios. Hombre, lo que sí que es cierto es que el hijo pródigo marchó de casa no por ofender a Dios, pero sí sabiendo que dejando la casa paterna de esa forma, sí que estaba ofendiendo el corazón de su padre. Aunque no lo hizo buscando eso formalmente, sí sabía que una consecuencia de su acción era esa. Pero digamos el motivo primero, ¿no?, el motivo inmediato de la... De esa marcha de la casa del padre, ¿cuál es? Dice aquí, la fascinación, que alguien es fascinado con una libertad ilusoria. Y esto es el pan nuestro de cada día, esto está continuamente ocurriendo, que somos fascinados, ¿no?, pues por como he dicho antes, por unos cantos de sirena. Se nos está continuamente prometiendo cosas, es decir, este mundo está lleno de halagos, se halaga la vanidad de una persona. Si le halaga, si le está haciendo soñar, despierta, tú no sé qué. Fijaros bien que hay mucha publicidad incluso que está basada únicamente en hacer soñar al que ve un anuncio determinado, ¿no? Es que es así, es tremendo. Hay una especie de propaganda subliminal en la que lo que se quiere es que alguien sueñe, no, si yo compro ese coche allí, pues yo qué sé, ¿no?, todas las chicas van a estar detrás, alrededor mío, no sé. Parece que se está intentando conjurar a un hombre viejo, a ese hombre viejo que tenemos dentro de nosotros, no al hombre nuevo, ¿no?, al hombre viejo que busca el triunfo en este mundo, que busca todo tipo de vanidades. Hay una fascinación, por lo tanto, una fascinación que hace que alguien pierda la conciencia de la realidad, pierda la conciencia que alguien está olvidándose de que el mundo promete cosas que no puede dar. Y cuando digo el mundo me refiero a Satanás en último caso, ¿no?, príncipe de este mundo. Está prometiendo sustitutivos, sucedáneos. Como no puede dar la felicidad, pues entonces pues eso, aquel que decía, ¿no? Bueno, pues el dinero no nos puede hacer felices, pero es lo único que nos consuela de no serlo. La droga no nos puede hacer felices, ¿no? Pero es lo único que nos consuela de no serlo. El sexo, pues por sí mismo no nos hace felices, ¿no? Pero es lo único que nos consuela de no serlo. Es decir, el mundo promete, está prometiendo una felicidad que no puede dar, y a cambio de ella da sucedáneos. Sucedáneos que evidentemente son pan para hoy y hambre para mañana. Pero es que es la dinámica de la tentación. Es la dinámica, la de envolver al hombre, la de mentirle. La de mentirle. A esto el catecismo le llama, fijaros bien, con una frase hermosa, la fascinación de una libertad ilusoria. De una libertad ilusoria. Claro que además aquí también, cuando habla de libertad ilusoria, está como el catecismo incidiendo en ese engaño tan grande que hay de cuál es el concepto de libertad. ¿Cuál es el concepto de libertad, ¿no? El hijo pródigo ha sido engañado por el tentador, hasta el punto de creer que libertad es hacer lo que me da la gana. Y yo en casa de mi padre no soy libre. Voy a ser libre en la calle, porque allí voy a hacer lo que me dé la gana. Él entiende por libertad este concepto, hacer lo que me dé la gana. Es lo que hoy en día estamos percibiendo, ¿no? Sin embargo, eso es una gran mentira. La libertad, el verdadero concepto de libertad, ¿no?, tal y como San Agustín lo explicaba, no es hacer lo que nos venga en gana, sino libertad es la capacidad de determinar nuestra vida para el bien. Ese es el concepto agustiniano, de libertad. La capacidad de determinar nuestra vida para el bien. Porque es un engaño auténtico, es decir, libertad es hacer lo que me dé la gana, ya. Pues ¿sabes lo que te digo? Que esas ganas tuyas pueden ser tu peor carcelero. Esas ganas tuyas, que tú quieres seguir el impulso de tus ganas, de tu apetencia, pueden llegar a ser tu peor carcelero. Más que libre, serás más esclavo que nunca, dejándote llevar por tus ganas. Serás más esclavo que nunca, esclavo de tu pereza, esclavo de tus rencores, esclavo de tu lujuria, esclavo, vamos, de muchísimas cosas, ¿no? Es una auténtica, lo de la libertad ilusoria, la verdad es que difícilmente se puede elegir un término más gráfico. El hijo pródigo se ha engañado, se le está engañando sobre el propio concepto de libertad. Él ha llegado a sentirse esclavo en casa de su padre, siendo así que allí era plenamente libre, ¿no? Pero es que él no podía hacer allí lo que le diese la gana. Pero es que fijaros, os pongo un ejemplo. En el cielo, porque claro, al fin y al cabo la casa del padre en la que vivía el hijo pródigo es imagen del cielo, ¿no? Bueno, es imagen de vivir en gracia de Dios. En el cielo no podremos pecar. En el cielo nadie peca, en el cielo es imposible pecar. Viendo a Dios allí, pues nadie peca, es impensable, ¿no? El hombre en el cielo, en la visión beatífica, está perfectamente centrado y realizado en Dios. Bueno, entonces, si en el cielo no podemos pecar, entonces no somos libres en el cielo, ¿no? Allí no seremos libres. Allí seremos perfectamente libres, que es distinto. Porque la libertad no consiste en poder pecar. Eso precisamente es una limitación de la libertad. La libertad no consiste en poder pecar, sino la libertad consiste en poder determinar nuestra vida para el bien, en la capacidad de emplear toda nuestra vida y nuestras capacidades para el bien. Eso es ser libre. La prueba es que en el cielo seremos perfectamente libres y allí no podremos pecar. ¿Esto qué supone? Supone que hay que hacer una purificación auténtica de esa concepción de libertad que tenemos, sin dejarnos engañar. Porque nosotros entendemos libres para el bien y libres para el mal. Hombre, eso casi es confundir libertad con autodeterminación. Yo me determino para una cosa o para su contraria. Eso es una faceta muy concreta, ¿no? De que casi yo más que libertad le llamaría autodeterminación. Uno se determina para A o para B. Eso no es libertad, hombre. El hijo pródigo pues ha sido engañado con una libertad ilusoria. Él piensa que en la calle, fuera de la casa de su padre, va a ser más libre, y nunca ha sido tan esclavo. Él piensa que en casa de su padre no es libre, y nunca ha sido tan libre, y nunca ha sido tan él mismo como cuando vivía en casa de su padre. Nunca ha tenido más dignidad sus decisiones cuando estaba en casa de su padre, y ha sido tentado de que tú aquí no decides, aquí es todo lo que diga tu padre, tú aquí no eres nadie, no te respetan en tu dignidad, no sé cuántos. Hay pues un engaño, ¿no? El engaño de la fascinación de una libertad ilusoria, que es mentira, que no existe tal. No existe tal. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El segundo aspecto que destaca el catecismo, primero ha dicho la fascinación de una libertad ilusoria, el segundo, el abandono de la casa paterna. El caso es que, si os fijáis en la parábola, ahí se dice, se describe ese abandono como padre, la petición del hijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Otras traducciones dicen, ¿no? Dame la parte de la herencia. Unos dicen parte de la hacienda que me corresponde. Otras traducciones dicen herencia. Bien, hacienda o herencia más o menos son dos términos que vienen a decir, si os fijáis, el hijo pródigo está pidiendo, porque claro, ¿cuándo se reparte la herencia y cuándo se reparte la hacienda? Hombre, se reparte una vez que ya el padre ha muerto, ¿no? Cuando el padre ha muerto, entonces se reparte la herencia, la hacienda. Por lo tanto, el hijo pródigo, cuando pide, dame la parte de la herencia, en el fondo es que está actuando como si su padre hubiese muerto. Aunque sea duro decirlo, como si su padre hubiese muerto. El pecado consiste en actuar en la vida como si Dios no existiese. Actuar como si Dios hubiese muerto para mí, o yo hubiese muerto para Dios. Actuar al margen de él, no teniendo en consideración, no allí la presencia del padre. Como cuando unos hijos están en torno al lecho convaleciente de su padre y se están allí repartiendo las cosas, pues en presencia de su padre, y lo único que les importa es saber cómo le cojo mis cosas, y no me importa mi padre, me importan las cosas de mi padre. Como buitres, ¿no? Que a veces ocurre eso. Como buitres en torno al lecho de un padre convaleciente. Algo así le dice el padre. padre, dame la parte de mi herencia. Y el padre podía haberle dicho, oye tú, ¿acaso yo estoy muerto o qué? Aparte, ¿por qué dices mi parte? Pero tú has trabajado algo, que esto es mío, ¿no? O tú ya te quieres con derecho a todo. El padre podía perfectamente haberle reprochado, negado eso que pedía, pero se lo dio. Fíjate tú bien, se lo dio. Que así actúa también Dios en nuestra vida, ¿eh? Es decir, nosotros, incluso para pecar es necesario que nos estemos sirviendo, porque pecar es ir en contra de Dios, ¿no? Pues fíjate, hasta para pecar te estás sirviendo de las cosas que Dios mismo te ha dado. Tú no puedes pecar sin servirte de los dones que Dios te ha dado. Y te sirves de los dones de Dios para ir contra Dios. Pero esa es la paciencia, la paciencia de Dios, que le pides la parte de la herencia, que no es tuya, por cierto, que es de Él, ¿no? Y Dios te la da. Y Dios te la da, es decir, y eso pasa también en el seno de nuestra familia, ¿no? ¿Acaso no pasa en el seno de nuestra familia cuando un hijo va por el mal camino? Bueno, tú vas por el mal camino, pero tú no le niegas lo que pide. Es decir, bueno, pues todo dentro de un orden, ¿no? Pero acá, ¿acaso le dejas sin comer? ¿Acaso le dejas sin vestir? ¿Acaso le dejas...? Tú le estás dando los bienes, aunque luego él los utilice mal. Los utilice mal, ¿no? Pero así es el corazón del padre. El corazón del padre no quiere hijos esclavos, quiere hijos libres. Él no quiere retenernos junto a Él sino es por el amor. Dios Padre no ha querido que el hombre tenga otro tipo de vinculación con Él, que es el amor libre, el amor consciente y agradecido. Entonces el Padre, con mucho dolor, está viendo cómo su hijo le está pidiendo la parte de la herencia. Y podía decirle, pero tú qué te has creído, pero tú no sé qué. Pero no le dice eso, no le dice. Porque el padre solamente quiere retener a su hijo por el vínculo del amor consciente y el amor agradecido. Y le da la parte de la herencia esa que el hijo le pide. Se la da, siendo consciente de que eso supone tratarle a él como si hubiese muerto. Pero se lo da. Se lo da porque, en el fondo, Dios nos ama tanto que confía y tiene esperanza en el retorno. El padre tiene esperanza en el retorno. Si no, no se lo daría, ¿no? El padre ama libertad. Y le da ese dinero que sabe que va a utilizar mal, ¿no? Pero sabe porque es que él entiende que este hijo, en este momento, utiliza mal su libertad, el libertinaje, etc. Pero el padre tiene una esperanza última, ¿no? Una esperanza de que al final haya un camino de retorno. Un camino de retorno. Eso también a los padres os pasa continuamente, ¿no? Os pasa que uno ve que un hijo pues igual toma un camino que no es el correcto y dice, bueno, pues ahora quizás me toca callar, me toca calpar, pero yo tengo esperanza de que al final los bienes que yo le he dado sean utilizados de otra forma y al final haya un retorno. Es pues un momento en el de abandono de la casa paterna. Es también importante un detalle, fijaros, el detalle de que no se trata de abandonar físicamente la casa del padre. En el fondo, el hijo mayor de la parábola, no lo olvidemos, estaba en casa del padre. Pasa que estaba en casa del padre y no sé si estaba en el corazón del padre, que esa es otra. No es lo mismo estar en casa del padre que estar en el corazón del padre. El hijo pródigo, lo primero que había hecho había sido abandonar el corazón del padre. Ya no estaba en el corazón del padre. Y ahora finalmente da un pasito más. Ya abandona la casa del padre. Lo primero, por lo tanto, para abandonar la casa es que uno ha abandonado el corazón. Si yo no he hecho mi gozo, las cosas de mi padre, si las cosas de Dios no son mi gozo, si yo no me alegro con el gozo de Dios, ¿no?, con la gloria de Dios, si la gloria de Dios no es mi gozo, pues estoy casi de cuerpo presente dentro de la iglesia dentro de la casa del padre. Llegará un día en que la abandone, claro, porque es que el problema está que antes he abandonado el corazón de Dios. He dejado de vivir en su corazón, de que su gloria sea mi gozo. Porque es que, de hecho, el hermano mayor de la parábola estaba ya a medio camino, ya no estaba en el corazón de su padre, vivía allí, pero no, la gloria de su padre no era su gozo. Únicamente suspiraba, porque a mí nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos, ¿no? Tú verás dónde estaba este. Y llegará un día en que el hijo mayor de la parábola también se salga de la casa del padre, claro. Se saldrá también, porque de hecho no vive en el corazón del padre. Luego, abandonar la casa del padre es un proceso complejo en el que el primer pasito, bueno, el primer paso, el fundamental, no es la ruptura así gráfica, ¿no?, de decir aquí me voy porque he escenificado pues el utilizar el dinero mal yendo a correrse una juerga, ¿no?, como se dice. No, antes que eso ha ocurrido otra cosa más grave, ¿no?, que está en el cimiento de eso. Antes que eso ha ocurrido que el corazón del hijo no latía al unísono con el corazón del padre. Las alegrías del padre no eran las... O sea, el hijo no hacía suyas las alegrías del padre. El hijo no hacía suyos las tristezas del padre. El hijo estaba en casa, pero no estaba en el corazón de su padre, estaba a otra cosa. Miraba de reojillo por la ventana y miraba con envidia lo que ocurría en la calle. Le aburría, fijaros bien, le aburría la vida de la casa paterna. No era capaz de gozar de Dios, de disfrutar de Él. Este es un misterio, porque claro, resulta que en la tentación, o sea, que uno de los problemas que tenemos, nosotros tenemos una especie de un problema de paladar. ¿A qué me refiero con el problema de paladar? Pues que resulta que puede ocurrir que por nuestra condición carnal las cosas santas y buenas nos resulten insípidas. Y las cosas que son vanidad, etcétera, nos resultan sabrosas. Las cosas carnales nos resultan sabrosas. Y las cosas espirituales nos resultan insípidas. Y esto es lo que le pasaba al hijo de la parábola. Estaba en casa de su padre y él decía, es que aquí me aburro, aquí todo el día con mi padre y tal, pues me aburro porque... Y si además miraba de reojillo a aquella gente que, lejos de la casa paterna, estaban allí, pues borrachos allí, se habían corrido una juerga tremenda, y les miraba con envidia, fíjate tú, con envidia a esos que estaban tirados en la calle. Les miraba con envidia pensando, eso sí se lo están pasando bien. Eso no sé qué, eso sí que tiene sensaciones fuertes, ¿no? Como se dice hoy en día lo de sensaciones fuertes. Sin embargo, o sea, es decir, el primer problema del hijo pródigo y de todo cristiano en el proceso de tentación es un problema de sensibilidad, de paladar, de gusto espiritual, que resulta que las cosas de Dios nos resultan insípidas, es que me aburren de tal, ¿no?, y las cosas y las cosas carnales, mundanales, nos resultan sabrosas. Ese es un problemón que tenemos, claro, ese es un problemón. Problemón fruto del pecado original y fruto como consecuencia también de nuestros pecados personales. Entonces, eso hace que el hijo pródigo comienza teniendo una distorsión de la realidad, ¿no? Él comienza, aunque todavía no ha sido, antes de haberse decidido a coger el dinero y alargarse, antes que eso, evidentemente, eso no ha ocurrido así de la noche a la mañana, eso es evidente, ¿no? Antes que eso ha comenzado a haber allí un problema, y el problema es que él vivía en casa del padre, pero no gozaba de estar en la casa del padre. No hacía de vivir en la casa del padre, no hacía su gozo y su alegría. Estaba de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. Envidiaba a los que estaban fuera de la casa de su padre. Este es el drama, ¿eh? El drama que nos tiene que hacer. Porque, ojo, nos puede ocurrir a nosotros, ¿eh? nos puede ocurrir que nosotros estemos, sí, físicamente estamos en la casa del Padre, bueno, pues porque parece que sabemos mantener las formas, no, no, a estas alturas no nos vamos a ir ya por ahí a determinados, no sé, a entregarnos a determinados pecados, ¿no? A estas alturas no es cuestión de que uno puede decir una persona, ¿no? A estas alturas yo, ¿a dónde voy a ir ya? Si yo ya, pues ¿qué voy a ir yo por ahí? ¿De prostitutas o qué? A estas alturas ya no vamos a... Sí, pero ojo, es posible que alguien esté de cuerpo presente en la iglesia, pero él no goza de las cosas de Dios. Él no hace de Dios su alegría, no goza con él. La gloria de Dios no es su alimento. Y ese es el inicio de la tentación para el hijo pródigo. Porque la tentación esa del libertinaje tuvo fuerza en él porque primeramente resulta que él había comenzado un proceso de alejamiento del corazón de su padre. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que hacer la reflexión siguiente, es decir, las cosas de Dios son mi gozo, es Dios mi gozo y mi alegría, eso que rezamos en los salmos, ¿no? Señor, mi alcázar, mi gozo, mi salvación. Bueno, esas son frases hechas. ¿O es verdad que Dios es mi gozo y mi alegría? Lo digo para reflexión de cada uno de nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El catecismo ha dicho, primero, la fascinación de una libertad ilusoria. Segundo, el abandono de la casa paterna. Tercero, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna. Esto es impresionante, ¿eh? Sale el hijo pródigo sale de casa de su padre y al principio se cree el rey. Se cree el rey, ¿no? Como tiene el bolsillo lleno, ala, pues venga, por aquí, por allá, y todo el mundo pues riéndole la gracia, todo el mundo adulándole. Tenemos una capacidad tremenda de engañarnos, ¿no? Somos manipulables, pero somos más manipulables que un chicle, ¿no? Cuando el hombre se aleja de Dios, es más manipulable que un chicle. Alguien le halaga un poco la vanidad, y allá que va detrás. Somos súper manipulables en el momento en que nos alejamos de Dios. Bueno, pues el caso es que el hijo pródigo marchó de casa de su padre y al principio sin problema, al principio sin pensar, ¿no? Sin pensar las cosas, mientras que él pudiese tirar de la tarjeta de crédito, como se dice, ¿no? Pues. Pero bueno, luego llega un momento en el que verdaderamente es que es duro decirlo, pero aquí, para que el hombre piense, para que el hombre recapacite, tiene que tocar fondo. Tiene que tocar fondo. Porque sin esa experiencia de tocar fondo, el hombre huye y huye y huye, ¿no? Huye hasta que llega un momento en el que ya no puede seguir huyendo, porque ya ha habido un hecho determinado que le ha hecho chocar frontalmente, ¿no? Y ya se acabó, se te acabó la capacidad de huir. El pecado es una especie de huida para adelante. Uno huye para adelante, ¿no? Tira, saca pecho, tira para adelante, ¿no? Hasta que llegan circunstancias en la vida en las que uno toca fondo. Y el tocar fondo, pues puede tener pues muchas circunstancias, ¿no? Tocar fondo puede ser pues porque resulta que ha fallecido un ser querido. Tocar fondo puede ser el hecho de que he sido despedido del trabajo, me he quedado sin dinero, de repente me ha venido una noticia de que tengo una enfermedad gravísima, una depresión. Hay muchas formas en las que la providencia sale a nuestro encuentro, ¿no? A San Ignacio de Loyola ese tocar fondo fue un salir al encuentro en forma de bala de cañón, aquella bala de cañón que le rompió la pierna en la defensa del Castillo de Pamplona. Cada uno tiene una circunstancia que le hace tocar fondo. La verdad es que uno dice, bueno, y es que me ocurrió una desgracia, hombre, una desgracia. En el plan providente de Dios, todo sirve para bien en aquellos que aman al Señor. Todo sirve para bien. San Ignacio de Loyola, el momento en que aquella bala de cañón, pues hombre, le hizo caer herido, pues él entendería que he perdido esta batalla. Y en realidad estaba comenzando a ganar una batalla. Estaba comenzando a ganar una guerra. Aunque él no se ha dado cuenta, él pensaba que... Pero es que es increíble la paciencia que tiene Dios con nosotros, que es capaz de salir a nuestro encuentro disfrazado de fracaso, disfrazado de desgracia. Y sale a nuestro encuentro, ¿no? Él le ocurre, por lo tanto, al hijo pródigo que él viene a decir, pero qué desgraciado que soy, pero tú fíjate que yo lo tenía todo aquí y todo el mundo estaba bailando alrededor mío y ahora de repente me veo sin dinero y soy un desgraciado, no soy nadie. En el mismo momento en que me he quedado sin el dinero de la casa de mi padre, no soy nadie. Ese es Satanás. Ahí uno ve cuál es la maldad de Satanás. Satanás nos prometía felicidad, pero únicamente te quería manipular por el placer. Una vez que ya te tiene sus garras, te desprecia. Te halagaba mientras que no te tenía. Y ahora que te tiene, te desprecia. ¿Os acordáis de ese refrán famoso que dice, ¿no? Roma no paga traidores. En referencia a que cuando en las guerras pues, del Imperio Romano, cuando algún traidor venía a, pues sencillamente a ponerle, a colaborar, ¿no? A colaborar con los invasores, con los romanos, Roma le despreciaba. Sí, aprovechaba su traición, pero luego no le compensaba. Roma no paga traidores. Pues con el hijo pródigo pasa lo mismo. El demonio le halagó mientras que necesitaba, cuando estaba en casa de su padre, ahí sí que le prometía, le seducía, le decía. Ahora que ya le tiene en su mano, ahora le desprecia. Tonto has sido tú, pues hala, pues tú más, fuera. Y esa es la realidad, ¿eh? La realidad de que la tentación de Satanás al principio halaga, y una vez que te tiene en sus manos, te desprecia y te insulta, ¿eh? Y te lleva incluso al autodesprecio. Primero, fíjate bien, su tentación era halagarte los oídos, y ahora su tentación ya es el que tú te autodesprecies, y el que digas, pero qué tonto soy, pero qué porquería de vida, no valgo para nada, lo mejor ya es que me pegue un tiro y que desaparezca en medio, ¿no? Ahora Satanás, su tentación ya es, antes era halagarte con cantos de sirena, y ahora ya es manifestarte el desprecio absoluto, húndete en tu miseria y desaparece de en medio, ¿no? Es esta forma parte, pues, de esa psicología, de esa estrategia de la tentación. El caso es que el hijo pródigo hace experiencia de vaciedad, hace experiencia de la mentira en la que ha vivido, de que todo era una fascinación, todo era mentira. Ahora de repente me quedo sin dinero y ¿qué había de todo? Es nada, todo era mentira, no había nada, todo era una ilusión. Como el espejismo, ¿no? De quien allí en pleno desierto se ha tirado de cabeza a un oasis y se pega un coscorrón con la arena. Nada, todo era mentira. Eso le ocurre al hijo pródigo. Ahora, lo duro es que verdaderamente hasta que no nos pegamos el coscorrón, no nos enteramos, ¿no? De lo que nos estaban diciendo, de lo que nos estaban advirtiendo, etcétera, etcétera. Porque el hijo pródigo, en casa de su padre, había escuchado un montón de veces, pues hijo, pues ten en cuenta que pues que existen muchas tentaciones, que en la calle, que en esto, y él habría dicho, sí, papá, que sí, que ya te he escuchado muchas veces, que venga, vale, ya, que ya me rayas. ¿Eh? Bueno, y el caso es que lo duro es que hasta que no te pegas el coscorro no te enteras, ¿no? Y Dios tiene paciencia de esperar a que tú te pegues el coscorrón, a que tú madures, a que tú lo veas por ti mismo, ¿no? Forma parte también esto de este camino de penitencia, de este camino de conversión. El hijo pródigo hace experiencia al tocar fondo de que todo aquello de lo que su padre le había advertido era todo verdad, era todo verdad. Y la fascinación que él había recibido era todo mentira. Para tener la capacidad de juzgar la mentira y la verdad, ¿no? Pues muchas veces hasta que no vemos el rostro del mal, hasta que no lo experimentamos, ¿no? Por desgracia, pues uno no tiene conciencia de cuál es la percepción auténtica de todo aquello que le rodea. Bien, continuaremos mañana con este comentario de la parábola del hijo pródigo y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.